Repaso, complementos directos e indirectos. Estoy dándoselos a él. I'm giving them to him. Estamos dándoselo a ella. We're giving it to her. Están dándoselos a ella. They're giving them to her. Ella está dándonoslo. She's giving it to us. Él está dándonoslos. He's giving them to us. ¿Cómo se dice cascos? Headphones. Vocabulario. ¿Está Michael sentado en un sofá? Is Michael sitting on a sofa? ¿Cómo se dice solo? Alone. Good. ¿Está sentado en un sillón? Is he sitting in an armchair? ¿Dónde está sentado? Where is he sitting? ¿Cómo se dice antena? Aerial. Aerial, good. ¿Está Denise leyendo? Is Denise reading? ¿Qué está haciendo ella? What's she doing? ¿Está haciendo sus deberes? Is she doing her homework? ¿Cómo se dice videojuego? Video game. Video game, con una V en inglés, ¿eh? Video game. Bien. Bueno, una V que se diferencia de la B. Video game. Bien. ¿Está Michael haciendo sus deberes también? Is Michael doing his homework too? Pronombres reflexivos. Se están señalando el uno al otro. They're pointing at each other. No nos estamos hablando. We're not talking to each other. Estoy señalándome. I'm pointing at myself. Ellos no están mirándose. They aren't looking at themselves. ¿Están ellos mirándose? Are they looking at themselves? ¿Cómo se dice zapatillas? Slippers. Slippers. Muy bien. Saludos y despedidas. ¿Te quieres despedir informalmente? ¿Qué dirías? Bye bye. ¿Cómo se dice haciendo los deberes? Doing homework. Doing homework, good. Muy bien, ahora te vas a dormir. ¿Qué dices? Good night. Tu mejor amigo acaba de organizar una fiesta y ha invitado a tu peor enemigo. Dices sarcásticamente. Thanks a lot. Agilidad general. Ella no es mi secretaria. She's not my secretary. No lo sé. I don't know. ¿Cómo se dice patatas fritas en Estados Unidos? Potato chips. Potato chips, good. ¿Dónde está? Where is it? ¿Dónde está ella? Where is she?